Bueno, comenzamos a transitar los últimos 20 minutos del programa de hoy de las Voces de Consorcio, acá en Radio Residencia 96.5, en nuestro horario habitual de 12 a 13 horas, todos los sábados. Y hoy con la visita, la presencia en su espacio habitual del tercer sábado de cada mes, de UCRA Mar del Plata, o sea, la Unión Consorcista República Argentina Mar del Plata, con su presidenta y su asesor legal, el doctor Stoyanov. Vamos a recordar esto del cual hablábamos de que iba a ser muy interesante, que es charla, que el 20, jornada sobre obligaciones en los consorcios, las ordenanzas municipales y otras reglamentaciones en la propiedad horizontal. Eso lo invita la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires el 20 de agosto a las 15 horas en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de la Cámara de Plata, con ubicación en la calle Bolívar entre La Rioja y Hipólito Yrigoyen. Y los títulos a desarrollar son Cámara de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua. Ahí está la ordenanza municipal 11.554. Cámara de Desinfección y Control de Plagas, con ordenanza municipal también con casi 30 años de vigencia. La Cámara de Electricidad Marplatense sobre las normativas sobre seguridad eléctrica y la ordenanza municipal 12.236/98. Y la actualización de esta ordenanza y el comienzo de su vigencia en poco tiempo más. La Cámara de Mantenimiento y Edificio, con la ordenanza municipal 12.562, la famosa ordenanza de fachadas. La Cámara de Ascensores de Mar del Plata, la ordenanza municipal 16.589, y la Cámara de Instaladores de Gas, Sanitarios, Calefacción y Afines, con reglamentaciones vigentes en instalaciones sanitarias y de gas y su problemática en edificios de propiedad horizontal y como punto monóxido de carbono. O sea que muy importante, muy interesante sobre todas estas obligaciones, ordenanzas municipales y otras reglamentaciones obligatorias. Firman la nota el secretario de la Cámara de Administradores, Alejandro Pani, y su presidente, Néstor Mucci. Bueno, muy bien, dada esta información, habíamos dicho, ¿cuál es la próxima charla de UCRA? Bueno, la próxima charla lo tenemos al doctor Constantino. Ajá. El 9 de septiembre, es el martes 9 de septiembre, a las 16 horas, como siempre, pero esta vez en la sala A. Ajá. El título, me acuerdo que es creo que va a ser sobre la gestión del administrador. Gestión del administrador, algo así. Ajá. Administrador de consorcio y después obligaciones. Ajá. Deberes que... Deberes, sí, sí, tiene escrito un libro el doctor Constantino al respecto. Lo tengo. Claro. Bueno, muy bien. Doctor, le deseamos mucho éxito en su gestión como asesor de UCRA, como también a su presidenta, y muchas todas estas inquietudes que lo movilizan, que son muy interesantes y muy importantes, y que veo que tienen un hilo conductor, porque todas las instituciones se están moviendo y están teniendo inquietudes, lo cual es muy bueno para el conjunto de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Así que los felicito en esta gestión y... por supuesto que me imagino que habrá más charlas después de la de Constantino, sí, algún taller, algo. Tenemos los talleres, realmente no hemos tenido mucho eco, lo hemos estado queriendo hacer y realmente es lo que siempre hablamos, el consorcista le es difícil concurrir, estar. Es más fácil que nos solucionen el problema, sí, que yo ir y aprenderlo. Y la misión nuestra es querer que todos aprendamos. Porque de esa manera es la forma de tener también bien nuestro, cada uno, nuestros consorcios. Es difícil. Entonces, bueno, seguimos con las charlas. Ahora veremos después, porque ahora tenemos la semana que viene una reunión de comisión directiva, va a estar el doctor también para ver algunas cosas. Y vamos a ver a octubre qué es lo que vamos a hacer. Y en noviembre la cerramos con el doctor Resqui Pizarro, que es nuestro representante en Buenos Aires. Que vendrá de la capital federal. Que viene de la capital federal, sí, claro, sí, sí. Claro. Vamos a ver el tema que tocará. Él estuvo tocando el otro día en Radio Continental, ya algo medio fuerte, entonces no sé si vendrá con eso. ¿Sobre qué tema? y estuvo hablando con Víctor Hugo Morales sobre la sobrefacturación en los presupuestos, en los gastos de arreglos y todo eso. Estuvo hablando, yo lo escuché después, él me comentó y después yo entré en la radio y lo escuché. Así que no sé con qué, porque se está dando y está comprobado en Buenos Aires. Eso inclusive sería muy interesante para ustedes hacer un resumen de ese tipo de charlas, de ese tipo de mensaje de este hombre para sus asociados. Sí, se me ocurre pensar. No, sí, nosotros vamos haciendo las cosas. Por eso le decía al señor Carbó que estamos en una etapa distinta, porque acá el doctor, una de las cosas que le pedimos, póngase la camiseta de Ucra Mar del Plata, porque... ¿Usted es propietario en propiedad? Soy propietario. Bueno, eso es importante. Sí, es importante, pero sabemos que la gran mayoría de los abogados que saben en propiedad horizontal saben muchísimo, pero no están en defensa solamente del consorcio. Claro. Trabajan para el administrador y la gente eso medio muchas veces. Bueno, no, el doctor va a tener que trabajar para Ucra Mar del Plata, para los consorcistas. Está bien. Compromiso que ya es asumido y ya lo estamos llevando adelante, así que bueno. Bueno, muy bien, les repito, les deseo éxito en la gestión. Los invito a saludar. Gracias, ¿eh? Si quieren dar algún otro mensaje, con mucho gusto tienen el micrófono a disposición. No, simplemente darle las gracias y bueno, gracias al doctor que comienza una nueva etapa con nosotros y esperemos que podamos entre las demás agrupaciones, o sea, entre la Cámara y entre el sindicato y nosotros, podamos empezar a consensuar cosas en el cual sean para soluciones del consorcio y no para agresiones ni para encontrarnos. Y hablar claro, claro. Decir la verdad. Sí. O sea, poner las cosas en la mesa como son y decir, bueno, vamos a tratar de solucionar los problemas y no de agravarlos. Y de mi parte, que no es mejor forma de afrontar los problemas desde la información y desde el conocimiento, así que infórmense, muévanse, porque sobre todo la gente que en estos momentos es propietario en su gran mayoría en Mar del Plata, hay gran parte de jubilados, de gente que tiene tiempo como para asistir a las charlas, informarse, participar tanto como en estas charlas que estamos hablando de las ordenanzas que da la Cámara de Administradores, como las charlas que damos en Ucra Mar del Plata mes a mes. Entonces yo creo que la movilización intelectual de todo esto hace que tengamos más conocimientos y que podemos afrontar los problemas de una forma distinta. Bueno, estuvo el fin de semana pasado el presidente de la Cámara, precisamente Néstor Mucci, que fuera de mi cuerpo me dijo que la charla con ustedes, con los integrantes de Ucra, que había sido muy buena y que evidentemente la idea era seguir en conversaciones sobre temas de interés común. Justamente cuando la señora María habla de que estamos en una nueva etapa, es una nueva etapa de relaciones interorganizaciones, en la cual queremos trabajar en forma coaccionada. Justamente sentarnos en la Cámara, o estar mejor dicho con toda la comisión de la Cámara, nos hizo hablar de varios temas e incluso nos pusimos a pensar en crear mecanismos de llegada a la misma Cámara a partir de reclamos o canales que podamos tomar nosotros y hacérselo llegar a la Cámara de Administradores, como es la problemática del administrador que se suscite en algún tipo de consorcio y ver que se ha tratado por el Consejo Directivo. Lo cual quedamos en juntarnos los asesores letrados para generar un canal de procedimiento, si se quiere, y de procedimiento sobre todo para ver el tratamiento. O sea, cómo llegamos con, digamos, la carta o la nota hacia el colegio y qué tratamiento le damos y que hasta qué sanciones podemos llegar a ver hacia el administrador, lo llamás, bueno, la atención. Es una gran satisfacción para nosotros porque siempre abogamos por eso. Muchas veces se lo he dicho a la señora María, que no hay que agotar el diálogo y que las relaciones entre las instituciones tienen que ser permanentes. También este mensaje que se lo hice, se lo transmití a Ucra, también se lo transmití a la Cámara y por supuesto al sindicato. Es decir, tiene que haber, por lo menos en estas tres instituciones básicas de la propiedad horizontal, pero también otras, el Colegio de Martilleros, Constructores y demás, porque hay problemáticas que también interesan a esas instituciones y le interesa la propiedad horizontal. Así que para nosotros, que tanto abogamos por el diálogo, para nosotros es una satisfacción que se haya podido materializar este diálogo que se había congelado un poquito. Claro, porque nosotros lo veníamos haciendo, claro. Y usted se acuerda, con el año pasado, el 2006 se comenzó, y bueno, después se cortaron. Bueno, ahora comenzamos otra vez y veremos. Esperemos que tengamos. Bueno, muchas gracias por la presencia de acá, gracias a Ucra. Nos vamos a la tanda. Las voces del consorcio. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña, 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. Si buscas armonía, salud y paz interior, Centro Yoga OM te invita a tomar clase de Hatha Yoga y Ashtanga Yoga. Tu primera clase es sin cargo. Yoga para todas las edades. Yoga Niños, viernes 18-15 horas. Necochea 3832. Teléfono 474-4942. Visite nuestra página web www.yogaom.com.ar. Página 12 presenta Surcos en América Latina, la revista que reúne a los mejores periodistas y fotógrafos del continente. Este domingo, gratis, junto a Página 12. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Continuamos en este programa 115. Acá en Las Voces del Consorcio por Radio Residencias 96.5, las vías de comunicación, el teléfono con contestador 491-2923 y el de la producción 493-0583. Y tenemos en nuestras manos también el último número de la revista de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal. En la portada dice: aniversario de la Cámara de Administradores, tributos y deudas municipales, la importancia de informatizar la administración. O sea, el tema de la computación en la administración. Después hay otros artículos, hojeando la revista, como servicio de vigilancia. Hay responsabilidad laboral, dice el subtítulo. Nuevas tecnologías, control de accesos en propiedad horizontal. Esto sí, fundamentalmente son con respecto a las cerraduras de seguridad con llaveros de proximidad, esto con lo cual hemos hablado y hemos invitado a la gente que es propulsora de este tipo de la gente de Vida Segura, soluciones en seguridad. También, bueno, se habla de la ley provincial 12.297 de la seguridad privada, y como hablaba en el título en la portada, informatización e internet en la gestión de la propiedad horizontal. La importancia de informatizar la administración. Estos son los principales rubros. Hay una hoja también de la Cámara de Ascensores sobre los temas de seguridad en ascensores y el mantenimiento. Bueno, muy interesante el número, como siempre, de la revista de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, que ustedes la pueden retirar gratuitamente en la misma Cámara, ahí en la calle La Rioja 2387. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, seguridad industrial, ropa de trabajo, calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21-1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques, análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441, teléfonos 478-1050 y 154-00-7429. Administración Soli, Buenos Aires 2427, planta baja B, teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, es un programa por demás especial porque no sabemos bien a qué razones, puede ser los la expectación de los astros, pero me han dejado solo y totalmente solo. Sabíamos que Ramiro de la producción no venía porque bueno, tenía un compromiso fuera de la ciudad. Silvana no ha concurrido. Tendrá sus razones, pero no las conocemos. Y el invitado, el cual lo habíamos presentado, el doctor Alberto Aníbal Gabas, tampoco ha venido. El objetivo de citar al doctor Gabas era el hecho de que era el propulsor y, diríamos, responsable de un próximo curso que se iba a dictar en el Colegio de Abogados, se va a dictar en el Colegio de Abogados, en realidad sobre tema por demás interesante. Estamos tratando de ubicar el temario que en su momento nos lo había mandado por internet. Vamos a ver si lo ubicamos para dar a publicidad. Esto era el motivo de la visita del doctor Gabas. Bueno, desde ya les digo de que todavía hay tiempo para la iniciación de este curso, que tenía características muy especiales porque tocaba temas muy interesantes, algunos tal vez muy técnicos en el ámbito de el análisis jurídico de ciertas cuestiones, pero otros donde era de interés y conocimiento general, donde podía tener mucho interés sobre todo los administradores. Bueno, tampoco encontramos el mail, pero como les digo, como tenemos tiempo para esto, lo podemos poner en conocimiento en el próximo programa. Y digamos que nuestro próximo programa le corresponde el espacio al Shooter de Mar del Plata, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta de Propiedad Horizontal de la ciudad de Mar del Plata. Y después, bueno, tendremos un invitado que no sé si será el propio doctor Gabas o alguien más de interés sobre esta problemática que nos toca tratar, que es el de la propiedad horizontal, acá en Las Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Tengo que decir que he estado muy bien acompañado por la operadora, que ha colaborado más que nunca porque se le ha sobrecargado el trabajo, y a Lorena García, entonces me ha ayudado, lo cual se lo agradezco de manera especial. Y bueno, y quédense en la programación de Radio Residencias. Viene ahora Antena Económica, este programa de la actualidad sobre la vida de la comunidad italiana, conducido por las hermanas Capelletti, Marilina y Marianella. Les agradezco mucho la atención de hoy. Les digo de que vamos a volver el próximo sábado en nuestro horario habitual de 12 a 13 horas y el miércoles a las 10 horas aproximadamente en Exijo una Explicación, acá en Residencias con Pablo Pasco, vamos a tener un pequeño espacio en donde vamos a recordar los temas tratados en el programa del día de hoy. Les agradezco mucho, le agradezco a Lorena García la compañía, y José Carbó se despide hasta la próxima semana, 12 del mediodía del sábado, nos volvemos a encontrar con el nuevo programa de Las Voces del Consorcio. Chau, chau. Impulsan Las Voces del Consorcio. Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Puro, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Vida Segura. Acceso para edificios con tarjeta de proximidad. Asesoramiento. Nueva dirección.